Y hasta dónde seguir, no sé cuándo parar. Es que esta vida es una y todo tiene un final. Dime por qué la venganza nos encierra. Y aunque Dios nos cuide desde el cielo, yo sigo en la tierra, viviendo en guerra. Dime cuánto tiempo llevas caminando, pero sin saber ni tu dirección. Dime cuánto tiempo la llevas cargando, hasta que escuches la detonación. Y si un día tú la escuches, tal vez va a pedir perdón. No pidas perdón, sabes bien cómo en la calle, socio, no digas que no. Los buenos pagan por los malos, se meten pa' dentro del case con los palos y te dicen pasa lento por la cancha que yo hablo. Hay mucha gente, zumbaste el spray, dos peines 20 y te llevaste enredado dos chamaquitos inocentes en el aguaje. Hubieras dejado el Honda en el garaje. Si no sabes trabajar, un tipo socio no trabaja. Es personaje, el ángel de la muerte en tus tatuajes. Roncas te quedan corriendo y tantos cortos de voltaje. Dale cuerda, yo bajo en el Mercedes blanco perla y te borro la face, aunque me tranquen en la celda con los míos. Jodido, la hago 10 años cumplido y salgo pa' la calle, sigo millonario, estoy podrido. Tranquilo, bro, yo sacrifico mi carrera. Tengo alicates, tengo mil gatas, el y te espera. No hace ruche si no tiene herramienta en el estuche. Y por la orilla siempre papi va por si se escuche. Dime cuánto tiempo llevas caminando, pero sin saber ni tu dirección. Dime cuánto tiempo la llevas cargando, hasta que escuches la detonación. Y si un día tú la escuches, tal vez va a pedir perdón. No pidas perdón, sabes bien cómo en la calle, socio, no digas que no. No digas que no. Están buscándome de noche y por el día, pero dicen que son de corazón, sabiendo que la calle no se confía y la muerte les cobra la traición. Y si un día tú la escuches, tal vez va a pedir perdón. No pidas perdón, sabes bien cómo en la calle, socio, no digas que no. No te crees el matatán, te llevas la doña como el pataisán. Afuera el restaurante esperan los tigres, la minivan y estás en nu. Jalas el celu pa' llamar al club, pero están todos en Carolina capeando la gama. ¿Qué vas a hacer? Ya tú has abusado, ¿a cuánto no la has dado? Aunque salga blindado, seguro te van a dejar pegado. Así que reza, deja la propina encima de la mesa. Y la doña te dice, ya no es lo mismo cuando me besas. No hay amor, no tengo Louis Vuitton ni Christian Dior. No quiero más romance en el amanecer del sol. No funciona. Los enemigos siguen en la zona y tú en el restaurante oyendo la mierda de esta cabrona. Socio, piénsalo bien antes que vayas a actuar. Yo he visto peces que se ahogan en la orilla del mar. No te arrebates cuando estés paseando por la Monserrate. Pa' la tumba no te llevan los polaris ni los yates. Los muchachos solo hablan de ti cuando están borrachos. Y tu doña la semana se enredó con otro macho pa' vivir. Y el cuento va a volverse a repetir con los hijos de puta que fue. Le dejaste 400,000. Dime cuánto tiempo llevas caminando, pero sin saber ni tu dirección. Dime cuánto tiempo la llevas cargando, hasta que escuches la detonación. Y si un día tú la escuches, tal vez va a pedir perdón. No pidas perdón, sabes bien cómo en la calle, socio, no digas que no. No digas que no. Están buscándome de noche y por el día, pero dicen que son de corazón, sabiendo que la calle no se confía y la muerte les cobra la traición. Y si un día tú la escuches, tal vez va a pedir perdón. No pidas perdón, sabes bien cómo en la calle, socio, no digas que no. No digas que no. They say I change. I say I'm the same. It's just a rebirth of the champion boy, el Prince. You need the wisdom to use the knowledge. El cerebellum, el wicked, that's my main man, nigga. Mr. Green, DJ Blast, White Lion, and no motherfucking options. It's 100K up, homeboy. See you now. Yeah. We stay. Real. We're keeping it gangster for these niggas and these bitches.